Bienvenidos amigos a su canal de Checkpoint, a una edición más de Gamer Chat. Y junto a mí se sienta el señor Karchu. Hola. El señor Bikuto. Quiero un juego nuevo, pero no quiero decir que quiero un juego nuevo, pero quiero un juego nuevo. Tenemos al señor Kier. What's up? Y nuestro nuevo integrante que ya es amigo único, Lucho. Hola, hola, ¿cómo están? Como los cuadernos únicos. No, uy, sponsor, perdón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué tal esta semana? ¿Noticias? Varan unas cuantas ahí. Bastante, está bien cargado la semana de noticias. Bueno, quería saber un poco qué piensan de los trailers que han salido. Los últimos trailers, empezando con los últimos trailers de Immortal, tal vez. O de otros juegos que salieron esta semana. Solo para poner a nuestra audiencia al día. Bueno, Immortal no he visto nada. No he visto nada. Mortal. Bueno, salió un trailer de Persona, ¿no? Sí. El beta de Baro. Baro, sí. Ah, pero es una estrella. ¿Quién les pareció el juego? Yo no lo he probado. Yo sí lo estuve probando y es muy, muy similar a Battlefield 4. No veo que cambie nada. Yo lo probé también, sí. Sentí que era casi lo mismo. Pero son policías y ladrones. O sea, ya no es guerra militarizada. Yo siento que eso pudo haberse agregado solo como un contenido descargable, un DLC. Sí, como un DLC. No vale si piensas cobrar $60, no lo vale. Pero como un DLC si lo hubieras comprado. De 20 dólares. Menos. Puede ser. Yo lo estoy viendo como de alternativa a Electronic Arts, ya que fracasó con esta... ¿Quién dice que fracasó? No, con Medalla de Honor. Yo represento, ¿quién dice que fracasó? Fracasó con Medal of Honor. Sí. Que tenían planes de competir contra Call of Duty con las sagas anuales. Pero es que me yo estoy viendo que este Battlefield Hardware es esa otra alternativa. Esa respuesta a esa competencia. Exacto, sí. Y interesante porque estábamos hablando de DLC, ¿verdad? De que podría haber salido como sí, DLC. Coincidentemente el tema no puede y llegar a DLC. El tema es de por qué existen los DLCs. ¿Por qué son importantes? Ah, para hacer más dinero. Ya, terminamos esto. Solo para eso. ¿Por qué? ¿Por qué existen los DLCs? Tal vez por el tiempo que no los terminan. Sí, eso podría ser una opción. Fíjate que al inicio los DLCs eran más significativos. Creo que eran más como complementos, no sé. Pero ahora es como que le quitan un pedazo del juego y te lo meten por más dinero. Sí. Bueno, interesante que estaban hablando de eso, de que tenía más contenido antes, porque el primer DLC que salió fue lanzado a través del Sega Channel, fue en el Sega Genesis, que tenía un sistema de a través del internet que podías comprar todos los títulos completos en digital. En línea. En línea. Digital. Sega, con el Sega Genesis. Con el Sega Genesis. Ah, pues. En Japón. Ah, en Japón. Ah, que lo dijo cortitas. En Japón. Bueno, no, aquí en Japón salieron todos los títulos. No, en Estados Unidos salió el adaptador para conectarte a internet. Pero no estaban. O sea, que sería algo similar como el Nintendo 64 que sacó el Dreamcast tenía conexión a internet. Me imagino que tenía como para ciertos no DLCs, pero tenía para ciertos. Pero no era estrictamente un DLC, sino que podías comprar un juego en digital. Yo sé que uno de los primeros DLCs que salieron fue para The Elder Scrolls, que fue una montura de caballo. Eso era todo. Ese fue. Y costó como 15, $20 más o menos. Y la gente pagó por eso y se revolvió, pues. Porque lo único que cambiaba era la armadura de un caballo. $5 creo que habían sido. $5, no recuerdo. En realidad el precio no que era una opción como para modificar una cabaña. Algo así. La verdad no soy muy enterado con ese efecto. Sí. Pero bueno, en un inicio, no sé si estoy mal, el contenido del DLC era para alargar la vida de un juego. O sea, uno le ha terminado un juego y tal vez quería seguir viendo la experiencia, sacar un contenido yo extra. Yo sigo con mi teoría de que es para hacer más dinero. No, es que sí. Esa es la más importante. Donde se empezaron a popularizar fueron en los juegos de PC, en los shooters, que eran como mods, game mods, así empezaron. Y fueron hechos por, exacto, fueron hechos por la comunidad, usuarios. Por los usuarios. Y después fue que las compañías se pusieron... Vivos en eso. Aunque yo me atrevo a decir que muchos de los mods que sacan hoy en día a veces son hasta mejor que el DLC de las compañías. Sí, pero por ejemplo, Grand Theft Auto, el que salió el 4, creo que fue que salió una como expansión para los gráficos, ¿verdad? Pero ese era exclusivo de Rockstar. O sea, ellos sacaron ese como upgrade para los gráficos. Ah, upgrade, gráfico. Sí. O sea, no sé si cuenta como DLC. Sí, yo he escuchado muy buenos comentarios del ese DLC que se llama Balada del Gay Tony. Ah, sí, no, dicen que es muy bueno. Yo la verdad nunca tuve la oportunidad. Sí, porque somos homofóbicos, jugar el tema de esta la oportunidad. Un muy buen DLC que es para mí el camino a seguir es el de Far Cry 3. que era algo completamente diferente a lo que era el juego original, simplemente utilizando los atributos del juego, pero buenísimo. Pero, sí, creo que eso era como un ochentero, había tiranosaurios, lásers. O sea, era una experiencia completamente diferente a lo que fue Far Cry 3. Pero ese era como un juego aparte. También se podría comparar. Yo creo que deberíamos de hablar de, no sé, sugerencias. ¿De qué experiencias? Sugerencias no se hacen en el podcast, se hacen antes. Bueno, hablando mal, históricamente, el primer DLC fue en el Dreamcast y se llamaba K-Dog en 1997. Pero, perdón, fue portado a Dreamcast. Pero el primer DLC fue K-Dog en 1997. Sí. Y Dreamcast fue el primero que usó el título de DLC. Mira, yo creo que los DLC fueron creados con un solo propósito. Y ya lo escucharon, yo dije, hacer dinero. Pero ellos no lo inventaron, o sea, no fueron las compañías. Ellos vieron la oportunidad con los usuarios creando nuevo contenido que podían para alargar el precio. Y entonces poder así hacer más dinero. Lo que pasa es que la industria es puro dinero. Lo que pasa es que claro, el problema que había antes eran los límites de las memorias de espacio y el límite de cerebro, porque no habían pensado en hacer DLC. Fue hasta que llegó el Xbox a través de Microsoft que los primeros DLC que popularizaron fue a través en Halo 2. Que incluso se vendió en físico los DLC, como discos, y después en digital, y Splinter Cell y Ninja Gaiden, esos fueron los primeros DLC. Solo para que, por si las personas que nos están escuchando no saben que es un DLC, es contenido descargable, sí, ¿verdad? Sí. No es otra cosa. En inglés, downloadable content. Eso. Bueno, pues sí, por si nadie... Pero experiencias que han tenido, o que hemos tenido respecto a DLC... ¿Cuáles han sido los mejores, los peores? Han sido mixtas. He tenido tanto buenas experiencias como malas experiencias. Hay buenos DLCs, como te mencioné, el de Far Cry 3, que es muy bueno. Pero hay DLCs que se ven como que... no sé, como que lo quitaron del juego a propósito para hacer dinero. Como pasa con Destiny, creo que hubo conflicto con Bungie. Sí, había unos rumores, hay un artículo que supuestamente uno de los escritores de Bungie se fue por eso, porque tenía problemas con conflictos con Activision, porque habían quitado contenido que supuestamente debía estar en el juego sin necesidad de un DLC, entonces... Correcto. Otra práctica que están teniendo, que a mí no me parece, el DLC ya viene antes en el disco o en la descarga que vos haces, y lo único que estás pagando simplemente es un acceso, el desbloqueo. Eso pasó con... Pero ya está. Con Destiny eso está pasando. Eso pasó con Street Fighter Cross Tekken. Ya estaban todos los personajes y tenías que comprarlos para desbloquearlos. Que ahí entra la pregunta, entonces, si cuando vos compras el juego, ¿compras por todo lo que contiene ese disco o compras solo por el acceso? ¿Qué piensan ustedes? Acceso. Es que yo creo que como usuario deberíamos tener acceso a todo lo que tienen. Porque así como... Bueno, es que en parte es que nosotros vivimos la época que cuando te vendía un juego venía todo el juego ahí. Correcto. O sea, les hace falta desbloquear a ustedes personajes, porque eso ya no se da. No se ve que jugar, sí, correcto. Sí, ¿sabes por qué? Porque no gastas dinero. No, y es que ahora se incentiva más el estar gastando dinero y no sacrificarte por algo. Antes tenías que darle fin al juego en la mayor dificultad, o tenías que hacer algo para conseguir ese personaje, y eso le daba longevidad al juego. Uh-huh. Ahora simplemente estás pagando por nuevos mapas, estás pagando por nuevos personajes, armas. Pero es que es como si lo pones en balance, es como un pro y un contra, porque así como ha ayudado los servicios online en la parte multijugador, porque antes no había todos esos servicios. Así lo han arruinado los DLC, si se podría decir de esa manera. ¿Qué creen ustedes en relación al pro y contra, pues? Es que, o sea, yo no veo mal el uso. ¿Cómo lo ves? Es cómo se usen, pues. Dependiendo de cómo se usen. Hay empresas como el caso de Activision, que sí critico cómo ha usado este medio, igual que Capcom. Y han habido otras empresas que han hecho buen uso del DLC, como el caso de Rockstar. Incluso hay DLC que todavía son gratis, pues, en algunos juegos. En algunos casos existen. Por ejemplo, en mi experiencia, uno de los DLC que me ha gustado mucho fue el de Mass Effect 2, que me daba aproximadamente 6-7 horas más de juego, pues. Mm-hmm. Entonces es un DLC que valía la pena. Sí. O el de Mario Kart 8. El de The Last of Us es muy bueno. No, sí dicen que es muy bueno. Es muy bueno. Hay que ponerse también del otro lado, que existen DLCs que sí son buenos. Exacto. A veces sí merecen la pena. Hay DLCs que son buenos, por ejemplo... los de Dark Souls, yo creo que son una buena expansión, una buena adquisición. En cuanto a contenido. Siempre lo gratis va a ser mejor, obviamente, ¿verdad? Pero hay ciertos contenidos descargables que tienen una buena calidad, pues, y que sí merecen ser comprados. O sea, no es tanto el dolor del dinero. Donde se popularizaron o se explotaron al máximo fueron en los juegos de Rockstar. De Rockstar con estos últimos, pero donde se explotaron más fueron juegos de Guitar Hero y Rockstar. Las canciones. Porque ese es el contenido, del gameplay en general. Pero eso no entrarían ya en el aspecto de microtransacciones. Sí, es que ya no. Sí, es que siempre son clasificados como DLC. Pero es que el problema con eso es que se dividen microtransacciones cuando son contenidos no tan sustanciales. Exactamente. Como skins, armas. Que ya lo venden por $20. Las microtransacciones andan como por 2-3. ¿Qué opinan al respecto? O sea, en relación a eso mismo, el tema de contenido extra o descargable, cuando se preordena, ahora que está de moda todos los juegos, preordenas un juego y viene, te damos poder usar a Harley Quinn. ¿No? Es técnica de marketing, sí, para. No por eso, pero ¿qué opinan de eso? Pues, o sea, mira, es una manera de asegurar ingresos antes de que el juego salga. Pero eso viene degenerando la industria, porque hace que el desarrollador sea un poco más holgazán, por decirlo así. Sabe que después puede tirar un patch, puede tirar algo para arreglar un juego. Uh-huh. Y sucede lo que ha venido sucediendo en estos últimos lanzamientos, que el juego no es lo mejor, como el caso de Halo. El Master Chief Collection. Correcto, sí, Master Chief Unity, Collection. Unity, Assassin's Creed. El Unity venía con... ¿Cómo decir la cara así? Sí, los mismo Dragon Age, inclusive ha tenido problemas. Sí. Eso está de moda, que salgan juegos quebrados. Yo lo que creo es que ahora ya no las empresas no contratan testers. Los testers yo creo que ya somos los usuarios. Y que tienen fechas límites tal vez para sacar un juego, un deadline. O sea, sí. Tienen que saber cómo esté, no importa si esté bien o no. Pero en mi opinión sí degenera la industria. Porque simplemente están tirando algo al mercado que no está terminado, pero no les importa mucho porque ya tienen los ingresos. Uh-huh. Y ahorita se está viendo bastante en el área de PC con los Early Access. Uh-huh. Early Access, sí. Entonces vemos cómo esto viene degenerándose poco a poco, sí. A tal punto que ya están sacando juegos en versiones alfa. Alfa. Uh-huh. Y están pagando. Y se por paga. Eso. Yo no pagaría por eso. Daisy le pasó ese problema. Sí. Eso era al revés. Más bien las compañías tenían que pagarle a testers, correcto, para que probaran el juego, no al revés. Sí, que ahora es como la compañía es como, hey, te ofrecemos jugar este juego cacoso que ni siquiera está terminado, pero tienes que pagarlo. Correcto. O sea, ahora, pero vas a ser de los primeros que lo va a haber jugado. Juegan con eso de la ser el primero. Algo primero que también critico de los DLC es que ahora el DLC se anuncia incluso antes de que salga, el juego. Sí. Sí. Y ahí vienen lo que son los Season Pass. También. Que te están vendiendo como en precio promocional algo que te sabes que algún contenido extra. Si lo compras todo completo, ahora, te regalamos esta arma. Pero, ¿de quién es culpa de que se siga metiendo el DLC? Obviamente es nuestra. Claro, es culpa de la popularidad de los videojuegos. Entonces, no, es el consumidor. Si el consumidor da su voto con el dinero. Y lo vimos con la Xbox One. La Xbox One se protestó de manera que no estaba comprando. La gente no lo estaba comprando porque no le gustaba los reglamentos que estaban teniendo. Y ya ven, ya lo están cambiando. Todos lo están cambiando. Hablando de eso, una de las empresas más famosas por esto, que ya lo mencionaba, fue Guitar Hero y Rock Band. Activision. Exacto. Que Activision, a eso iba yo. Vos decís la empresa donde se fue el de Bungie, ¿verdad? Generó 9 millones solo la primera semana que salieron los DLCs para estos juegos. Lo que ellos dijeron, y estoy citando a lo que dijo Activision: entre más contenido en línea, mejor. Ningún juego ha visto tanto contenido en línea como esto. Entonces esa es como la tendencia ahora, ¿sí? Es que todo el mundo está comprando. O sea, todo el mundo compra DLCs. Obviamente, sigue saliendo DLCs. ¿Será que algún día va a terminar todo eso? No. La pregunta es porque ahorita están surgiendo nuevas tendencias. Entonces, como el otro espectro sería los juegos episódicos. ¿Qué creen de relación a los DLCs? Porque es una toma diferente, pues, si yo ponía... Mira, yo solo esto voy a decir, el día que, porque Nintendo ya empezó a sacar DLCs, el día que Nintendo saque juegos episódicos, adiós Nintendo, para mí no voy a comprar nada. ¿Juegos episódicos? Sí, qué horrible. ¿Te imaginas un Mario? ¡Mario 3! ¡Mario Sunshine 2! Para ¡episódico! Ahora, el asunto es que tiene que adaptarse sí o sí al cambio del mercado, y el cambio del mercado dicta que esas son las tendencias, como está pasando también con los free to play. Cada vez más se están popularizando. Ya tenemos el caso de, se anunció el Dragon's Dogma, creo, online. Uh-huh. Tenemos el otro juego de Capcom que es que se anunció Deep Down, Deep Down, Deep Down, que también es un free to play. Namco anunció un free to play exclusivo para Wii U. Y creo que eso va a ser una tendencia. Tenemos Tekken también online que es free to play, y Soul Calibur también que es free to play. Mira, mi experiencia con los juegos episódicos no ha sido mucho hasta ahorita con Game of Thrones, y te digo, en realidad no me llena. Como jugador no me llena. Como episódicos. Sí, no me gusta. Me gusta cómo lo implementó Halo, que en su sistema online ya tenía y te iban actualizando como ciertas temporadas y ciertos episodios. Pero sí, al estilo Telltale, no soy muy fan. No, yo estoy jugando el Walking Dead. Walking Dead episodio 1. Y siento que sí tiene un fin y como que... O sea, vos podés decidir si querés seguir jugando los demás. No es para cualquier público. No, eso es, hecho, es que algo que, claro, no es para cualquier. Es que no te están apuntando la pistola y diciendo, tenés que comprar el otro para que sepas cómo termina bien. No, o sea, podés terminar ese episodio y vos quedarte solo con esa corta historia, pues, si vos querés. Pero lo ideal es comprar el siguiente episodio y así, y así, y así. Entonces, las compañías están agarrando de esto porque es como que mirés series en línea de pay-per-view. Sí. Que tengas que ver una serie, una suscripción Netflix, que esté tirando una serie. O sea, si querés seguir viendo, vas a tener que pagar una suscripción. El beneficio, bueno, que veo sería que querés probar un juego, lo compras a un precio reducido, y si te gusta, puedes seguir comprando el resto de capítulos. O sea, así lo veo como cuando uno ve una serie de televisión. Sí. Si la serie de televisión te atrae, la vas a seguir viendo, correcto. Y vas a pagar. Exactamente. Así lo veo yo, esa es mi perspectiva con los juegos. No sé, Tier, que no nos deja hablar aquí, no sé qué piensa. O sea, la gente no sabe lo que hizo Tier ahorita, pero no lo voy a decir porque es muy vulgar. Sí, no sé, los juegos episódicos tendrían que tener un enganche, tal como ustedes lo dijeron, como una serie. Si al final de jugar ese episodio no hay algo que me deje con ganas de más... Para mí hasta ahí yo. Pero creen que puede existir otro formato, tal vez, donde puedan aplicar utópicamente los DLC. O creen que ya están las microtransacciones, los juegos DLC. Los DLC como tal, como paquetes o season pass. Mapas, jugadores. Exacto. Los free to play. O sea, variedad. Mira, hay. Mira, lo que yo estoy pensando es que, y yo sé que a la gente no le gusta, es cuando hacen DLCs que te hacen más fuerte en cierto juego. Vaya, por ejemplo, compras un arma, un rocket launcher que nadie lo tiene, solo con dinero lo puedes tener y seas mejor en un juego. O sea, eso sí sería bien. Cuando trae un desbalance. De hecho, hay juegos como Call of Duty que pasa ya. Sí, ya ha pasado. Eso quita la competitividad. Desequilibra el juego. Pero es medio marketing porque todo el mundo lo va a querer tener y va a hacer más dinero. Bueno, me imagino que por eso ahorita que mencionas eso, Call of Duty, el modo zombie, que era algo que ya venía incluido en Call of Duty. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Carcho? Ahora se vende a través de DLC. Porque realmente es bastante popular. Exacto, por eso. Porque yo no pensaba que ese modo era tan popular. Y me sorprende que de hecho la mayoría de quienes lo juegan, por lo menos quienes yo he visto, han sido adolescentes que pasan jugando en modo zombie. Sí, yo soy adolescente. No, pero sí es divertido. No, yo no digo que no es divertido, simplemente, o sea, yo lo encuentro divertido porque soy adolescente. Popular. Yo creo que la gente pasa de la campaña y se va a jugar modo zombie o modo multijugador. Sí. Es divertido, pero ahí te das cuenta entonces cómo al mismo consumidor le están quitando por el mismo precio. Ese Call of Duty cuesta lo mismo que te costó el Call of Duty anterior. Y el anterior venía sí con tenía el modo zombie. Entonces está pagando lo mismo por menos contenido. Pero es que también nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor. Porque si lo vemos del punto de vista de la empresa, ellos tienen más recursos para hacer mejor esa experiencia. Pues porque si te fijas, no vas a comparar los primeros modos zombies con este nuevo. Claro. Mucho más. No, pero igual, mira, la cuestión es, la raíz del problema y de toda la maldad aquí es que cualquier cosa que en la industria de los videojuegos sea famoso va a ser cobrado. Exacto. Entonces, cada cosa que vos mires que vaya no, por ejemplo. Si tiene alta demanda. Alta demanda, sí. Que sea famoso, porque todo el mundo lo quiera. Vaya, sale el Pokémon y te van a vender. Vaya, lo de Pokémon pasó lo mismo con el Pokémon Bank. Que lo implementaron para cobrarte y antes vos podías transferir tu Pokémon. Sí. Y solo puedes transferir Pokémon. Como jugador de PC, mi gran miedo es que los juegos empiecen a cobrar para poder hacer mods. Sí. Porque antes, o sea, y puede ser. Venía alguien que mostrará un mod, te lo está diciendo ahorita, que hacía sus mods y te da una experiencia completamente diferente al juego. Sí. Vos jugas Skyrim en PC. y jugás Skyrim en consola, son dos juegos completamente distintos. Sí. Completamente distintos. Pero no hay que subestimar a la industria. ¿En serio? Sí, no, eso sí. Bueno, y también hay que pensar de que, sobre todo con esto de los DLCs, que tal vez es como decía Vicuto, perdón, que como decía él. ¿Puedes decirme, señor Vico, maestro, amo? Como decía él, de que el que es más que todo la primicia, porque también si te esperas 6 meses después ya sale Game of the Year Edition, la edición del año. Correcto. Y sale con todo. Y con todo. Y a precio reducido. Y a precio, el mismo precio de un juego normal. Es exacto. Más, te esperas en Steam a eso de Navidad y lo encontrás a $10. Sí, y sí. La versión del año con todo el DLC y todo el paquete completo. Es una versión de Borderlands que venía con todo. Yo venía como 16,000 DLC con todo. Y es interesante este movimiento de los DLCs porque si bien se originaron en el mundo de los videojuegos, ya está implementando en películas y en libros. ¿Ah, en serio? Y en series. Ni idea tenía. DLCs, sí. ¿En libros? Sí. Aquí la estoy viendo. ¿Cómo? ¿No te venden el fin? ¡No! ¡Te cobras las letras! Sí. Pero me imagino que eso es en opciones online. Sí, que te vas a la página. Nuevo DLC, sí. La letra L. Es lo que dice. Más que todo por el punto de vista de biográfico, así de cómo se realizó el libro, las inspiraciones del autor, notas del autor y todo eso. El libro ese. Pero no sé. ¿En películas cómo aplicarían eso? Documentales, pues, contenido extra, escenas cortadas, todo ese tipo de cosas. En películas se está dando lo episódico. Sí. O en series. Que viene que final parte 1, final parte 2, final parte 3. Ah, sí, imagínate. Sí, exacto, porque ya lo están haciendo por pedazos para ver más dinero. Como la serie de Harry Potter. Espérate que yo predigo que van a hacer un remake de E.T. y van a hacer 7 partes. Y solo parte 1, parte 1, 1.1, parte 1, 1. Bueno, como el caso de... Aunque ya nos estamos desviando un poquito aquí de temas. No, no importa. Pero como el caso de The Hobbit, pues. Que la trilogía de Lord of the Rings fueron 3 películas. Hobbit, que es un libro, se hicieron tres películas con una cantidad de relleno que... Sí. Pero no es porque el libro tenía un montón de contenido. Pero no es DLC. Y no es porque... No, no es DLC. No es DLC. Si quiere ver estas escenas agregadas, de pague. Y yo sé que no lo hicieron por hacer dinero. Era por amor al arte. Era por amor al arte. Con lo que me preguntaban del libro, I Despair fue el primero que en Amazon Books fue que dio este contenido de DLC y lo que agregaba eran historias cortas. Yo lo que digo es que si salen esos DLC es porque yo hubo un estudio de mercado, o sea que la gente sí lo iba a comprar. Claro. O sea que es rentable pues hacer DLC. Pero ¿qué es lo que ha popularizado que existan una saturación de DLC? Porque el mercado, si se satura demasiado, la gente va a dejar de comprar DLC. ¿O no? La respuesta de los sí, o sea, se venden. O sea, salen y la gente los compra. Viene una empresa, tiene éxito, como el caso de Activision. Ajá. Bueno, imagino que vio Capcom. Ah, Activision está teniendo Activision éxito. Es el papá de los DLC. Está teniendo éxito. Está teniendo éxito con los DLC. Pues me imagino vino Capcom de avispada y dijo, yo también quiero. También yo quiero dejar mi juego episódico como Telltale. Ahorita va a salir este nuevo Revelation episódico. Y eso se le ocurre, pues lo vemos también como pasó con. Ahorita estaba hablando de DLC en Overwatch, ¿verdad? No. Overwatch. Estaba hablando de DLC, posibles DLC. Pero es que Blizzard. Sí, Blizzard Activision es la misma compañía. No, y Blizzard tiene ese nuevo. Y hablando de móviles. Sí, y hablando de Blizzard, ahorita anunciaron que es de las compañías que ha tenido más profit en este año. ¿Sí? Ganancias, es la que más ha tenido. Tiene Destiny, Hearthstone, perdón. Y todas esas cosas, yo creo que tiene DLC, ¿verdad? Y microtransacciones. En DLCs ganó 16 millones en Activision. Trabajemos de haciendo DLC, ¿qué les parece? Va a llegar un punto que los juegos te los van a vender pedaceados. ¿Vos crees que si van a claro que ya estamos por ahí. Segundo que recuerden, Vicuto. ¿Qué? ¿Pedaceado? Sí, de este corte. ¡Oh, qué odio con todo mi corazón! ¡Lo odio a Asura's Wrath! ¡Qué odio ese juego! ¡Imbécil! CyberConnect. Yo no lo conozco. Fin, te lo vendían como DLC. El juego no es muy largo, de por sí el juego no es muy largo. El juego solo dura como 5 horas. Sí. Bueno, ha llegado el punto. Está tan degenerado que los demos te los están vendiendo. Ese es otro movimiento que se puede popularizar. Metal Gear es el juego. Unos 5 años, 6 años atrás, eso lo podías descargar como un demo. O podría venir en otro juego. Sí, como hicieron como el Metal Gear 2, venía con el Son of the Agregado. Pero te lo venden a $30. Y yo lo compré. ¡No! Por eso les digo, no hay que subestimar a la industria, siempre va a buscar formas de sacar más ganancias. Sí, claro. Es que, pero es lo que estaba diciendo Carcho, también es que el mercado está creciendo, pues entonces la demanda es más grande ahora. Sí, sí, sí. Pero de cierta manera sí ha ayudado a evolucionar la industria. El problema es que cuando se degenere, como dice. Yo mucho, el único ejemplo que el único ejemplo que te puedo dar es que Nintendo ya se subió a ese barco. DLC. Que leve, Nintendo que no claro. usaba DLC. Pero el problema es que. ¿Cuál fue el primero? Pokémon. Pokémon. Creo que fue el primer movimiento de DLC. Fue Fire Emblem. Fire Emblem para 3DS, creo que fue el primero en entender de DLC. No, ya estaba Pokémon. Pokémon fue el primero que anunciaron porque yo recuerdo un montón de gente. Sí, enojada. $5 al año, pero igual son $5, pues es dinero. Y era solo para transferir Pokémon. O sea, algo que era. Era dado en todos los juegos. Ya sabemos que esto viene por la tendencia digital, pero sí, como te digo, siempre va a ir degenerando al punto que Xbox, que antes de salir Xbox One, todo lo quería hacer y que tenías que estar en línea. ¿Te imaginas en Navidad? Ahorita que hubo la caída de Xbox Live y PlayStation Plus. Sí. O sea, no hubieras podido jugar tu Xbox aunque hubieras tenido la copia del disco. Sí, sí, dije, eso va para allá. Pero es que ahí la línea va para allá. Estamos, ahora, ese es el que no, si no tenemos las condiciones. Sí, nosotros, seguro, nosotros tenemos este país. Y no solo nosotros, como el hecho de ese ataque de DOS, creo que se llama. Sí. Con solo ese ataque, como vos decís, imagínate el enfado de un montón de personas porque estuvieron 3. Ay, vos no te enojaste. Yo me enojé en Navidad de no poder jugar. ¿Cómo no me iba a enojar? No, pero te imaginas eso. Y te imaginas que el formato sea solamente online. Digital, online. Digital. Sí. Pero ese es el futuro. Tenemos que aceptar que. Para va a ser el futuro, sí. Pero yo no lo. Yo, para mí eso está todavía un poco lejano. Yo lo veo un poco lejano. Sí, ahorita fue un rechazo contundente de todos los gamers a nivel mundial. Y no solo, o sea, no solo a nivel latinoamericano, que no todos tenemos acceso a internet, sí, pero a nivel anglosajón, que ellos casi todos, o sea, un 80%. Vale mencionar que el CSS, que son la compañía que usa los estándares establece los estándares de internet a nivel internacional, ahorita incrementó el estándar internacional de internet. De velocidad. Bueno, entonces, creo que de 1 a 3. Es que miren, sea como sea, la industria son los que mandan, no es realmente nosotros los consumidores. No, la industria es la que manda. No, la industria es la que manda porque ellos hacen, porque nosotros siempre compramos es que, lo que exacto, sea, vos puedes decir, sea, no voy a poner eso, pero siempre va a haber otra persona que piensa diferente a vos. Sí, no, pues sí, pero existe, si se manifiesta la mayor parte del consumidor, tenemos el caso que es que obviamente las compañías, mira, las compañías no van a ser tontas y van a decirle, vamos a entrar, vamos a cobrar por esta espadita de Zelda $60. No, ellos van a buscar maneras, como dijiste, que están buscando maneras diferentes para sacarnos el dinero. O sea, para allá, pero sea como sea, han beneficiado a la industria. Sí. Porque, en cuanto a calidad, perdón. No, sí. Pero el problema es ese, encontrar el balance, cuál es el precio adecuado y cuánto es pagar demasiado por algo. Y que no todos los DLC son buenos. Hay unos que sí son buenos, hay que decirlo. Realmente, DLC bueno. De los mejores DLC que recordés. Cuando yo el que he jugado fue el de Mass Effect 2, que me dio como 6, 7 horas. Pero ves que lo compraste. No lo compré porque me venía gratis, de hecho. Y puto, sí, de los mejores DLC que haya jugado. Creo que los de Halo 4. Es que son como necesarios. Es que el problema con shooters en línea es que son como necesarios. Si quieres competir, si quieres seguir jugando, tenés que comprar lo necesario. Monsieur Tier, que está bien callado. El mejor DLC que haya jugado, que recordés. Además de Halo, está de Dark Souls. Dark Souls, te gustó bastante. Excelente. Lucho, mejor DLC que recordés. Igual, el de Dark Souls 1. No se vale, es repetido. El era Dark Souls 2. Sí. No, Artorias of the Abyss es muy buen DLC y. Satisfacción. Bueno, tus expectativas en general, como. El de Far Cry que me dio. Ah, el de Far Cry Bloodborne. Sí. Decir que era un. Blood Dragons. Estaba pensando en Dark Souls. Ok, esos son los buenos y los malos y peorcitos que recordé, Carcho. O que hayas visto, sí, que bueno, nunca lo compré y que no. Por ejemplo, el de Titanfall. Titanfall, decís que eso no. Eso eran 2-3 mapas, creo que venía. Me parecía muy caro. Me parecía algo caro. La relación de precio-cantidad, algo costoso. Yo ya les dije a Azul's Wrath, te vendían el fin, qué asco. Yo no voy a comprar el fin de un juego. Tier, el peor DLC que hayas comprado. Que es el mismo que el de Titanfall, porque solo lo probé una vez y no lo volví a probar. O sea que fueron desperdicios, $10. Lucho, peor DLC. Uno de Skyrim, que lo único que te era la casa era construir casitas. $5, ¿no? $5. Era lo único que te dejaba, construir casitas. No, eso no. No, pues. No, sí. No. ¿Y el tuyo? Pokémon. Yo me enojé con Pokémon porque yo lo compré por 3 meses. No recuerdo cuánto. O no lo pagué en la inicial, la cuota inicial, pero no. Horrible, horrible, horrible. Y bueno, creo que hasta aquí llega nuestro episodio hoy de Gamer Chat. Recuerden, amigos, ¿cuál es su DLC favorito? ¿Cuál es su DLC más odiado? Recuerden que si quieren patrocinio, aquí les damos. Si quieren. Recuerden de seguirnos en Facebook a través de Checkpoint, o pueden seguirnos en YouTube como Checkpoint2 y en Twitter como Check0Point. ¿Algo más que quieran agregar, amigos? No. ¿No? ¿Algún consejo para las personas que vayan a comprar un DLC ahorita? Miren los reviews antes. Sí. Siempre miren las reseñas, pregúntenle a sus amigos antes de soltar el dinero. Siempre tiene que haber alguien que da el pisto primero, sí, pero no sean como Vicente. Claro. y no sean como Vicente, que sigue a toda la gente. Más que reseñas, comentarios de usuarios que lo han comprado. Sí. Bueno, y recuerden, cualquier duda o comentario pueden seguirnos aquí en Checkpoint. Y recuerden, jueguen y no se despeguen.